Llama la atención, Alfredo, un poco los fundamentos, ¿no?, del gobernador Cornejo diciendo que Dalmiro Garay tiene perspectiva de género, ¿no? Y en un momento también de auge del movimiento de mujeres, donde también en este contexto en el que estamos pidiendo la legalización del aborto y que se haga esta propuesta de una persona con estas características, ¿no?, que vos describías con los distintos hechos que han ido aconteciendo, pareciera que su lectura sobre la perspectiva de género fuera otra. Y lo que pasa es que me parece que Cornejo no entiende lo que quiere decir perspectiva de género, entonces después hablar es gratis. Y sobre todo me parece que hay una apuesta a la lobotomía generalizada, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿a quién va dirigido ese discurso? ¿A una mujer que es consciente de sus derechos, que tiene claro, digamos, que la mujer como tal se encuentra excluida al máximo tribunal de justicia, uh-huh, de la provincia, donde precisamente el movimiento de mujeres tiene, digamos, reclamos muy concretos por falta de acceso a la justicia y demás, bueno, cuestiones que tradicionalmente se han denunciado, el tema de la violencia de género, bueno, tantas cuestiones, ¿no? Y sale un gobierno patriarcal y machista como, uh-huh, el de Cornejo, que está plagado ese gabinete de funcionarios denunciados por todo tipo de hechos de violencia de género, de violencias sexuales, como el caso de Joffre, claro, hasta violencia física, violencia laboral, como el caso del subsecretario de Justicia, como el ex ministro de Salud, y todos ellos beneficiados por la procuración, por el procurador que nombró Cornejo el año pasado. Digamos, es un insulto a la inteligencia, por eso yo digo que este gobierno hace política para gente que lee la tapa, digamos, de los títulos del diario Clarín, de su versión local, o de los pasquinis que tienen, que algún día vamos a saber cuánto dinero le están repartiendo de pautas, ¿no?, para cubrir toda esta locura. Pero a poco de que, digamos, no hace falta ser demasiado perspicaz ni inteligente, uh-huh, digamos, sino tener un mínimo sentido crítico para empezar a descubrir todas estas enormes contradicciones y falta de solidez del discurso oficial. Por eso yo digo que Cornejo apuesta a la lobotomía generalizada, ¿no? O sea, que la gente, el descerebramiento de la sociedad mendocina, entonces que va a permitir a un señor como Cornejo, ¿no?, hablar de perspectiva de género para justificar, en este caso concreto, que las mujeres no estén representadas en el máximo tribunal.